A ello agregó que la capacidad de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2015 ha sido del 98.8%, lo que contrasta con el nivel de ejecución del Ministerio de Cultura, que apenas llega al 63.2% en el mismo periodo. Pérez Torres también criticó el hecho de que la viceministra de Cultura, Ana Rodríguez, se encuentre socializando la Ley de Cultura en Francia, cuando en Ecuador no ha sido socializada debidamente. Esto parecería una tomadura de pelo, pero es real, dijo el presidente de la Casa de la Cultura. A ello, Pérez Torres acotó que según la nueva ley, en la práctica no hay autonomía real de la Casa de la Cultura y de sus núcleos. Serán en el futuro, de aprobarse el proyecto, simples instrumentos del ministerio, concluyó. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Escuchemos ahora un trabajo de Osvaldo Mantilla sobre la obra Popol Vuh, que presentará el Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la obra Popol Vuh los días 18, 19 y 20 de febrero a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la institución. Popol Vuh, que significa Libro del Consejo, es una recopilación de varias leyendas del Quiché, un reino de la civilización maya al sur de Guatemala. Más que un sentido histórico, tiene valor e importancia en el plano religioso. José Ignacio Donoso, director de la obra, en entrevista para la Identidad, manifestó. Bueno, la historia del Popol Vuh se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los mayaquichés, en un territorio que empieza desde Guatemala hasta México, un enorme territorio tropical, sumamente feraz, lleno de vegetación, calor. Ahí se desarrolla una serie de pueblos y de culturas, todos bajo el nombre de los mayas, maya quichés. Esta cultura riquísima en historias, en mitología, en cuentos, nos ha dejado un legado que no solamente es físico en construcciones, en imágenes, en jeroglíficos, nos ha dejado una serie de contenidos históricos míticos que a la larga de una tradición oral se han ido concretando, y hoy tenemos algunas versiones incluso ya más modernas en idioma español después de la conquista. En la obra participan en este momento un elenco de 12 actores que además son bailarines. Entonces ellos y ellas son múltiples en ese sentido. Es una obra de teatro y de danza. A través de esta historia, de esta puesta en escena, nosotros contamos las historias del Popol Vuh, esta mitología que nos habla de cómo fue creado el hombre, de cómo fue creada la naturaleza, de cómo se inventaron los animales y de cómo finalmente, después de varios intentos que hicieron los dioses para tener hombres de barro, hombres de madera, finalmente dieron, gracias a los animales, con la posibilidad de hacer hombres de maíz. De manera que los seres humanos estamos hechos de maíz. ¿Y cuál fue el trabajo o qué tiempo se demoraron para preparar esta obra? Bueno, en realidad, más del que nosotros nos hubiéramos imaginado, porque no nos dedicamos exclusivamente a esto, ¿no? Nosotros empezamos los primeros trabajos de mesa y estudios en mayo del año pasado, pero el trabajo no ha sido continuado, porque el Teatro Ensayo ha tenido giras, tiene otros montajes, muchas presentaciones. Entonces, realmente este año ha sido el trabajo fuerte, intenso y dedicado al montaje de la obra. Se desconoce el nombre del autor de esta primera versión, pero Fray Francisco Jiménez, al notar la importancia del documento, decidió traducirlo asegurando la fidelidad del escrito. Les recordamos que las funciones son los días jueves, viernes y sábado a las 19 horas, a un costo de $8. El Teatro Ensayo les invita a las funciones en la sala de Metro Aguilera Malta. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Carchi, el primer festival de arte mural El Color de los Pastos se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero próximos en los cantones Tulcán, Huaca, Espejo y Montúfar. Participarán artistas locales, nacionales e internacionales. Los Pastos fueron un pueblo precolombino que habitó la zona en la que actualmente se asienta la frontera entre Ecuador y Colombia. El festival buscará difundir el simbolismo propio de esa cultura a través de talleres, creación de murales y exposiciones artísticas. Este festival es ganador de la convocatoria para Festivales 2015 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Yangagua, provincia de Tungurahua, el taller titulado Escuela de Formación Cultural para Jóvenes Indígenas de la provincia de Tungurahua, dictado por el escritor y sociólogo Incarri Cowi, se llevará a cabo del 21 de febrero al 6 de marzo próximos. Se tratarán los módulos Diversidad e Identidad, Cultura y Etnicidad, Interculturalidad y Plurinacionalidad. Se buscará rescatar y resaltar los valores ancestrales de los pueblos originarios del país, sus fiestas y en especial revivir la cosmovisión indígena de la juventud indígena del Ecuador. El taller es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En Loja, la película estadounidense Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos de Michael Gondry se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Joel, un hombre solitario y rutinario que un día despierta sin muchos recuerdos y decide impulsivamente iniciar un viaje en tren hacia una estación desconocida. Allí conocerá a Clementine, una mujer espontánea y excéntrica. Juntos vivirán aventuras insospechadas. Según el director, en la cinta se muestra el poder del amor para cambiar vidas e incluso cómo este puede ayudar a recuperar la memoria. En Quito, la retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo, 25 años de cine, se inaugurará hoy a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Durante el ciclo se exhibirán cortos, documentales y la película Sueños en la mitad del mundo, que es la primera coproducción entre Ecuador y España filmada en 35 milímetros. Esta muestra se realiza al conmemorarse un cuarto de siglo de trabajo profesional en el cine y en el audiovisual de Carlos Naranjo. La retrospectiva se desarrollará hasta el 20 de febrero próximo en horarios de 17 y 19 horas 30. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Managua. El octavo Congreso de la Lengua Española se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo próximos en la ciudad de León, en Nicaragua. Participarán representantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española de Iberoamérica. La cita homenajeará al poeta nicaragüense Rubén Darío por la reciente conmemoración del centenario de su muerte, acontecida el 6 de febrero pasado. La asociación también presentará un tomo de obras selectas en conmemoración del autor. También se dedicará una de las sesiones del Congreso a la poesía en general y especialmente la obra de Rubén Darío, reconocido como el padre del modernismo de la lengua española. Caracas. El tercer concurso de fotografía del Mercado Común del Sur, Mercosur, recibirá trabajos hasta el 15 de abril. Vía Internet, la categoría del certamen es Fiestas Populares del Mercosur y podrán participar mayores de 18 años, aficionados o profesionales de la fotografía de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Las fotos pueden abarcar temas como fiestas del carnaval, religiosas, indígenas, afroamericanas, recordatorios de gestas históricas, conmemoraciones de figuras relevantes y actividades que celebren alguna labor productiva. Angola. Con el objetivo de redactar el noveno volumen de la Historia General de África, comenzó un ciclo de reuniones del Consejo Científico Internacional de la UNESCO. Este lunes, en Luanda, Angola, participan académicos e investigadores de varios países africanos, europeos y norteamericanos. El mencionado organismo internacional prepara el lanzamiento de este noveno volumen, el cual deberá versar sobre la historia reciente de la descolonización, el fin del apartheid en Sudáfrica y el lugar del continente africano en el contexto del mundo contemporáneo. Contada a partir de una óptica regional, la Historia General de África comenzó a ser escrita en 1964 por iniciativa de la UNESCO, a pedido de países africanos y de descendientes nacidos en otros continentes. Las reuniones se desarrollarán hasta el 19 de febrero próximo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasamos ahora a escuchar una nota de Patricia Robalino sobre el concierto de música tibetana que se efectuará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola Techun, considerado uno de los guardianes principales de la tradición tibetana, presentará un recital de música clásica y tradicional de esta parte del mundo el miércoles 24 de febrero a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro tibetano ofrecerá un extracto de la ópera conocida como Acheyamo o Hermana Diosa a través de una danza y música con máscaras. Acompañado de otros artistas invitados, interpretará temas con instrumentos conocidos como drayen o laúd tibetano de cuello largo, ligbu o flauta tibetana de bambú y el piwang o violín de dos cuerdas. Gio Valdivieso, promotora de este concierto tibetano, nos va a dar a conocer más detalles al respecto. Gracias. Pues sí, para nosotros es un gusto pues tener por segunda ocasión en el Ecuador al maestro Yola Techun. Como tú dijiste, él es uno de los pocos guardianes de todo lo que es la tradición artística tibetana, tanto en música como en teatro. Pues él se formó desde muy pequeñito, así es la formación en el Tíbet, por varios años para aprender todas estas artes, pues, y ahora pues su propósito es difundirlo pues en diferentes partes del mundo, y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo pues acá. En febrero, pues te comento que se celebra también el Año Nuevo Tibetano. En los países relacionados al Tíbet, pues esta celebración dura todo el mes, se llama Losar. Y a propósito justamente de esta celebración del Año Nuevo Tibetano, pues el recital que se va a dar en el Teatro Prometeo este miércoles 24 de febrero a las 19:30, pues será justamente como una parte de esta celebración del Año Nuevo Tibetano. Entonces, mucho del repertorio que va a tocar el maestro ese día con sus instrumentos tradicionales, instrumentos de cuerdas, instrumentos de vientos, será justamente en función de esta idea de celebración del Año Nuevo y de desear pues buena energía, paz y todos estos buenos deseos que uno plantea para el Año Nuevo. Así es, está hecha la invitación. El músico Jola Techun presentará entonces este recital de música tibetana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo, el miércoles 24 de febrero, a partir de las 19:30. Cabe recordar que Jola Techun, músico y compositor del Tíbet, su voz y melodía se encuentran en decenas de películas y documentales. Su música evoca los parajes nevados del Tíbet. Su último álbum, titulado Lam Lache on the Road, recibió 4 premios en edición 2013 del Tibetan Music Award como Mejor Álbum, Diseño y Canción de Amor. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Ahora escucharemos una nota sobre la reapertura del Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, preparada por Julia Erazo. El Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reinauguró ayer con la presencia de autoridades y funcionarios de la institución, luego de un mes de permanecer en remodelación. Las autoridades de la institución entregaron el auditorio reacondicionado en un acto emotivo, Allí se pudo apreciar el cambio de butacas, alfombras y piso, además de una mejora en paredes y techo. La sala adolecía de varios problemas orgánicos, debido a deficiencias en el alcantarillado que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito pudo subsanar, y al deterioro de los interiores producto del paso del tiempo, cuya reparación se logró gracias a la diligente gestión de la actual administración de la Casa de la Cultura. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, comentó sobre esta remodelación y el esfuerzo realizado por la institución por mejorar sus instalaciones. A mí me parece bastante conmovedor alegrarse por esto, decir, esto hemos arreglado, esto es en beneficio de todos, en esto hemos participado todos, y que lo sintamos, como siempre digo, con esa mística que tiene y que debe tener más profundamente el trabajador, el empleado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es lo que queremos decirles, esto hemos hecho, esto es para ustedes, esto es para que lo utilicemos, esto es para que lo visitemos diariamente, para que lo cuidemos, para que lo amemos. Según el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Gabriel Cisneros, este auditorio es uno de los más emblemáticos de la institución, ya que a lo largo de la historia ha constituido un espacio público por donde han transitado las figuras más importantes de nuestro país, y ha sido un lugar imprescindible para el debate de ideas y la consecución de procesos sociales, políticos y estéticos. Este fue un trabajo de Julia Erazo para Identidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En este momento hacemos contacto con Jamie Chiluiza de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos trae una nota sobre la retrospectiva del cineasta Carlos Naranjo. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella presenta la retrospectiva del realizador Carlos Naranjo, que además conmemora los 25 años de trayectoria. Nos encontramos precisamente con Carlos, que quisiera que nos comente cuáles son los filmes que se van a presentar en esta muestra. Bueno, se presentará Aparecer, que es mi primer trabajo de cortometraje. Es una coproducción entre FUCADEG y la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Va a estar también El Cuarto Clavo. Están documentales como Recuperando la Memoria, un documental sobre Fausto Basantes, el dirigente de Alfaro Vive. Están también documentales como de Enrique Males, Lo Esencial, que fue por su trayectoria de 40 años de vida artística. Estará también el largometraje Sueños en la mitad del mundo. Y estarán otros documentales que he realizado para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como el de Jaime Galarza Zavala, Efraín Jareidrobo, Miguel Donoso Pareja, Eulegana, entre otros. También se presentarán un videoclip de Juan Fernando Velasco, La Ternura del Quichua. Esta es un poco la muestra retrospectiva que se va a presentar en la sala de cine. Yo empecé con Ulises Estrella en los talleres de cine que él creó en la Facultad de Artes. Posteriormente yo trabajé con Camilo Luzuriaga, siempre digo, cargando cables. Cuando uno empieza, siempre empieza así, y eso es muy importante porque a uno le enseña todos los oficios del cine. Posteriormente, cuando fui a la escuela de cine y a formarme más profesionalmente, no, esto me ayudó para poder desarrollar el trabajo que he venido haciendo. Y sí, como tú lo mencionas, uno de los trabajos más importantes que lo realizo es el trabajo de la memoria, ¿no? De recuperar el pensamiento y la palabra de estos escritores, de estos músicos, de estos poetas, que es muy importante el rescate de esto para